35 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en modo verano, seguimos aquí en la 89.1 y como te contábamos hace un ratito, vamos a estar hablando con trabajadores vitivinícolas autoconvocados, tiene que ver con una marcha que se está organizando y para que nos cuente un poco al respecto de qué trata, estamos en comunicación telefónica con Juan, vamos a reservar su apellido, vamos a charlar con él, es parte de la organización y de estos trabajadores vitivinícolas autoconvocados para que nos cuente acerca de la situación. Juan, bienvenido, Juan te saluda aquí desde La Valle. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, bueno, muchas gracias por el tiempo. Contanos un poco antes de hablar de la movilización que están convocando, Juan, ¿cómo está la situación de los obreros vitivinícolas en general? Estamos hablando, corregime, de obreros de viña y también de bodega, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar por el principio. Esto que venimos pasando, lo venimos pasando a través de los años, ¿no? Esto, ya viene hace tiempo. Pasa que todas las paritarias que se han abierto, todas han terminado mal, han terminado siempre a favor del empresario, con un sindicato que no nunca hizo un arreglo bien para la gente, tener un sueldo más bajo de la provincia y no te digo del país, porque no sé si estaría exagerando, pero ahora estamos pasando un momento muy difícil a través de la inflación y todo eso, ya el sueldo no lo está dando. Vos imaginate que un obrero de viña ahora está cazando sueldo de 25.000 pesos. Uf. Y algunos ni llegan, ¿viste? Casi la mitad de lo que deberían ganar para no estar por debajo de la línea de la pobreza, imaginate la distancia. Para no ser pobre, uh-huh. Así que imaginate que somos menos que pobres. Claro. Y bueno, ¿viste? Y es un momento muy difícil porque ya la gente ya no le da. Hay gente que está alquilando, que lo han echado a los alquileres, muchísima gente que ha quedado. No, la verdad que no la están pasando bien y es lamentable porque para una actividad que este año anduvo tan bien y que no que sea tan poco reconocido, es una vergüenza. Uh-huh. Y la verdad que un gremio que no se hace presente tampoco, porque yo te paso a explicar, mirá. Sí, contanos. En un momento hicieron ellos, ¿cómo te puedo decir? Una tramulla, ¿viste? Entonces, ¿sabes lo que pusieron? Lo firmaron junto con los empresarios y bueno, vaya a saber con tantas otras cosas que nosotros tenemos un aporte solidario. Aporte solidario no es un aporte obligatorio, o sea, ¿viste? Claro. Entonces, así mismo, claro, ponele, nosotros que somos el que está afiliado, bueno, el que está afiliado a ellos ya no les interesa, porque para ellos ya no le sumamos nada. Como ya tener el aporte solidario, entonces ya no se molestan. Entonces, todas las paritarias venimos pasando todas estas cosas. Entonces, hay cansancio de la gente, uh-huh. Cansancio de porque ya no se puede vivir con esto. Sin duda. Y Juan, ¿es la primera vez que se autoconvocan por fuera del sindicato para reclamar? Porque al menos desde nuestra experiencia como radio, siempre que hemos querido hablar del tema, hemos tenido que hablar con gente del sindicato. Entonces, te pregunto si esta iniciativa está naciendo ahora, digamos, como obreros autoconvocados. Mirá, yo te paso a explicar eso. Mirá, yo te digo al menos cómo fue el comienzo. Sí. Esto fue por un grupo de gente de una bodega, que se armó un grupo de WhatsApp, y ellos fueron alineando a otras personas de otras bodegas, así hasta que el grupo fue tomando una forma. Bien. ¿No es cierto? Bien. Entonces, el cansancio es el mismo en todas las bodegas, y la gente, bueno, empezaron a expresarse y quisieron hacer algo fuera de lo que es el gremio, porque el gremio no te escucha, es un gremio que ellos van, arreglan una paritaria, pero no sabes cómo la arreglan, porque ni siquiera es a favor de la gente. No te digo que tampoco sea a favor de la gente, pero que sea más equitativo. Nosotros nos pedimos que no den un sobresueldo, nosotros que estamos pidiendo un sueldo que por lo menos podamos llegar a fin de mes, y es imposible así. Entonces, el mismo cansancio. Y ahora, bueno, hizo que la gente se empiece a convocar sola, porque uh-huh. No tenés un gremio que te responda. Claro, claro. Entonces, así no sirve. Bien, bien, bien. ¿Y más o menos de cuánta gente estamos hablando, Juan? Si hay un número posible, digamos. Me imagino que será variable y se seguirá sumando gente, pero... Sí, te puedo, no sé si en número te puedo decir algo exactamente, pero te puedo decir que la mayoría de la bodega, la gente se está convocando cada vez más Bien. y ahora yo te digo que ya, no sé, para mí es un número muy alto que podría sobrepasar cualquier otra marcha que pueda haber ido en la provincia. Bien, bien, bien. Porque acá hay muchísimas bodegas en la zona de Maipú, prácticamente. Hay alrededor de 50 bodegas y hablar de Tunuyán, de Tupungato, Sí, sí, sí, sí, porque sí. eso es a nivel provincial. O sea que no es una marcha que se mueve un solo sector o un solo departamento. Acá se están uniendo todos porque todos estamos con lo mismo. Sin duda, me parece claro y me parece que los mendocinos y las mendocinas no podemos mirar para otro lado. Sabemos que los obreros de viña y bodega, y quizás más todavía los obreros de viña, vos cualquier cosa corregime, las condiciones de precarización laboral en general que se tienen, no nos podemos hacer los sonsos porque me parece que está claro, uno lo ve, por eso lo he hecho de mirar nada más, además de tener algún conocido o conocida que esté trabajando, ¿no? Así que en ese sentido, tampoco podemos decir ni que el sindicato ni que los gobiernos puedan hacerse los distraídos, ¿no? Sí, que lo que pasa es que últimamente se hacían los distraídos, se hacen los distraídos. Sí, ¿Por sí, sí, qué? sí, sí. Porque esta actividad no solamente a nivel de exportación, sino que a nivel de turismo mueve mucho en la provincia. Entonces, tanto como los canales importantes de televisión, como las radios también que están alineadas con los canales, el mismo gobierno también hace la vista gorda. Esta queja nosotros la llevamos de años, nada más que esto fue una iniciativa de la gente, pero anteriormente los delegados siempre estaban pechando por a ver si se podía conseguir un sueldo dentro de todo digno, pero no se ha conseguido, como yo te digo, un sueldo ahora de un obrero de bodega está apenas pasando los 30, y yo te digo, de viña, más por debajo, ¿viste? Claro, Y eso es clarísimo. lo que venimos pasando hace muchísimos años, nada más que ya hubo cansancio porque ya no alcanza. Vos viste como el tema de la inflación todo el tiempo y la gente que te son los alquileres, ¿por qué? Porque para cualquier persona que tiene alquileres, ellos te van a cobrar supuestamente como va la inflación, pero nuestro sueldo no va así, así que mucha gente que se está alquilando ha optado directamente de ir a vivir con un familiar o de ir a buscar otro alquiler, y en ese alquiler duran un tiempo porque no alcanza para pagar, o irse en lugares más muy precarios. Y bueno, ni hablar a la gente como está, y esto ya no da más, porque no estamos hablando de una actividad pequeña, estamos hablando de una actividad importante a nivel país, no solamente de la provincia. Sin duda, sin duda. Estandarte de Mendoza. Juan, contanos acerca de la convocatoria, para cuándo es y bueno, cómo está pensada, a ver si gente que esté escuchando de acá de la Valle puede interesar en sumarse. Sí, nosotros, bueno, todos nos hemos convocado a juntar el nudo vial entre Villete Zapata y Acceso, donde termina Acceso Este, bueno, ese es el nudo vial. Ahí lo vamos a convocar a las 9, 10 de la mañana. Es el horario más o menos que está pactado, más que nada porque no puede ser más temprano porque hay gente que viene de Tunuyán, de Tupungato, de Rivadavia y bueno, para que puedan llegar bien. Estamos hablando para que la gente se ubique del 1 de febrero, es decir, de acá a una Sí, semana, el lunes que sí, viene. el lunes, claro. Correcto. Bien. Bien. Y la idea, una vez que estén convocados, es hacer algún tipo de marcha hacia algunos puntos estratégicos. Claro, sí, nosotros empezamos a marchar a Fueva para hacernos escuchar, porque va a ser una marcha civilizada, tranquila. Vamos a cumplir dentro de todo el protocolo porque queremos que esto salga bien y solamente queremos que nos hacen escuchar, no vamos con ningún tipo de violencia, nada, porque eso echaría para atrás todo lo que se viene organizando. Así que bueno, y pasar por Fueva y luego ir a la Casa de Gobierno y que nos escuchen. Sabemos que muchos canales no se van a aparecer porque están todas alineadas, como le digo. Así que vamos a tratar de hacernos escuchar lo que más se pueda, y bueno, a través de las redes sociales yo creo que también va a ser un buen punto para iniciar nuestra protesta. Sin duda. Desde ya a los medios comunitarios le queremos aprovechamos la comunicación con vos, Juan, le queremos agradecer a los compañeros de Radio Cuyuma y en Godoy Cruz que nos pasó la información y nos pasó tu contacto para poder hacer esta entrevista, porque los medios comunitarios tenemos otra impronta y sabemos dónde hay que estar parado, así que en este sentido cuenten con nosotros para el acompañamiento. Y eso es buenísimo, porque nosotros no teníamos otra forma, ellos fueron los iniciadores de hacernos escuchar. De hace un tiempo ellos nos vienen haciendo entrevistas y bueno, y está muy bueno que se vaya extendiendo, porque la verdad que no es justo, no es justo para el obrero de viña ni para el obrero de bodega estar ganando lo que estamos ganando, porque nosotros sabemos que son ventas millonarias lo que se hacen. Entonces no hay alguna excusa para no poder dan un sueldo como debe ser, aprovecharse, porque esto es, sinceramente, ya pasa a ser algo así como una explotación, ¿no? A bajo precio tienen mano de obra, y entonces no es justo, ¿no? O sea, también tenemos que hacer valorar nuestro trabajo, no solo eso, el gremio tampoco ha removido el convenio, tenemos un convenio de 1980, y todos sabemos cómo avanza la tecnología, todo, gente que manejamos máquinas, computadoras, y entonces obvio que también eso, ni convenio, nada, más que nada todo esto, culpable de todo esto es el sindicato, no venía regalando el sueldo de hace años, uh-huh. Y ahora ya está, hemos bajado la línea de pobreza, pero mal, muy mal. Y ya no vamos más, la gente está cansada, imagínate que la misma gente, para iniciar con algo tan poco y hacer algo tan inmenso, porque esto es el comienzo, por eso mismo, no se ya arreglaron unas paritarias y las protestas van a seguir, porque la gente quiere lo que les corresponde, y así. Está clarísimo, Juan, te agradecemos un montón el rato y bueno, seguramente nos estemos comunicando por estos días y con seguridad el lunes que algunos de nuestros compañeros estén por allí para cubrir esta actividad y bueno, desde aquí toda la fuerza y el acompañamiento. Bueno, muchísimas gracias y sí, esperemos que nos acompañen lo que más puedan, que nos acompañen porque, sentirnos acompañados con las radios y poder hacernos escuchar en algunas partes de la provincia es importante. Llevamos nuestro reclamo todos los sectores. Ahí estaremos. Bueno, yo te agradezco y agradezco a la radio por estar interesado en este tema, porque la verdad que si el vino, el orgullo mendocino, y eso también lo tenían que transmitir los mismos empresarios, ¿no? Sin duda. Gran parte de nuestra audiencia son obreros de viña y bodega, así que seguramente quienes nos estén escuchando ahora se comuniquen para interiorizarse y bueno, estaremos pasando ahí los contactos de ustedes para que se puedan sumar. Gracias, Juan, abrazo. Sí, ¿te puedo pedir un favor? Sí, cómo no. Si durante los días pueden ir extendiendo ¿cómo se llama? Los horarios, el día, porque para más es necesario, sé que todos los días por ahí algunos no escuchan, pero cuando alguno escucha también puede participar en la marcha, que en realidad va a ser pacífica, así que no tengan miedo, nada, porque está todo organizado por gente que trabaja, nada más. Perfecto, y sí. La gente que trabaja, nada más, y si va a hacer un reclamo, va como vive, civilizadamente. Así y un reclamo bueno. Que es justo además. Sí. Cuenten con eso, cuenten con la difusión, ningún problema. Listo, muchísimas gracias. Abrazo grande, chau. Nos comunicamos entonces con Juan, hemos preservado su apellido por una cuestión de cualquier tipo de represalia, así que él es trabajador.